hombre loco se la esquina, los ojos colorados, los machines por de China, y en el mambo cae la banda de las pibas con más. Un refín de semana, nos vamos lavando de caravana, las pibas están re locas, re mapeadas. Arrancan con un movimiento lento, lento, lento, lento, lento. Nos pone loco el movimiento lento, lento, lento, lento, lento. Y se activó la orquesta, la noche se presta, las manos arriba, que estamos todos de fiesta. Mamá los borrachos, hagan rota los muchachos, y ahora todas las pibas arrancan suave para abajo. Los que me invitan si saben cómo me pongo. Cuando mueven la cola, muevan la cola, muevan la cola, las pibas bien pibas. Arrancan con un movimiento lento, lento, lento, lento, lento. Nos pone loco el movimiento lento, lento, lento, lento, lento. Cuando mueven la cola, muevan la cola, muevan la cola, las pibas bien pioras.